Nació mi dama, fría de corazón, no quiere más. Le hicieron sufrir en nada. Solo llama cuando quiere morder la almohada, pa' que la haga venir. Ya no quiere flores, tampoco bombones, porque ella sola se va a consentir. No cree en amores ni nada de eso, solo quiere que la hagan sentir. Y maná, na na na na na, yeah. Dice que sola está mejor. Na na na na na, yeah. Ella ya no quiere amor, dice que si está mejor. Quiere que la visite hoy, pa' que le haga el favor. Siempre me habla malo, me envían su foto pa' que me provoque. Me toco tu puerta pa' darte lo tuyo y bebé pa' que sientas el shock. Siempre estoy activo cada vez que quiere fight. Lo hacemos en hoteles, desde en casa de su mind. Pero no se enamora nada, ellos no le paran nada. Quedó desconfiado, le hicieron mucho daño ya. No quiere flores, tampoco bombones, porque ella sola se va a consentir. No cree en amores ni nada de eso, solo quiere que la hagan sentir. Y maná, na na na na na, yeah. Dice que sola está mejor. Na na na na na, yeah. Quiere que le sube, que le baje, pero que no me envíes. Ella no tiene amiga, siempre guarda para ella todo lo que le hice yo. Que la espere en el lobby, que ya pago todo. Sé que soy su daddy, por cómo me la como. Siempre estoy activo cada vez que quiere fight. Lo hacemos en hoteles, ya te en casa de su mind. Pero no se enamora nada, ellos no le paran nada. Quedó desconfiado, le hicieron mucho daño ya. No quiere flores, tampoco bombones, porque ella sola se va a consentir. No cree en amores ni nada de eso, solo quiere que la hagan sentir. Y maná, na na na na na, yeah. Dice que sola está mejor. Welcome to Trappist. You're on the sign, Mr. The Country. Baker, the producer. Dímelo, Isaac Roger. Nosotros tenemos la conexión.